las piedras del camino y la densa oscuridad me hicieron desmayar, y aún así pude escuchar tu voz, porque tu voz es fuerte sobre las demás. Te respondí, todo se disipó. Me has dado vida por tu palabra, tu vara y tu cayado me hacen vivir confiado. Correré hacia ti sin mirar atrás, tú me sostendrás, me protegerás, tú mi buen pastor cuidarás de mí, nada me falta si tú estás aquí, lo tengo todo. Del camino, la densa oscuridad me hicieron desmayar, y aún así yo pude escuchar tu voz, porque tu voz es fuerte sobre las demás. Te respondí y todo se disipó. Me has dado vida por tu palabra, tu vara y tu callado me hacen vivir confiado. Correré hacia ti. Tengo todo. Sí.